Racing, por problemas de conducta con sus compañeros, firmó contrato con la entidad granate. Gutiérrez jugará para el conjunto de Lanús solo para la Copa Libertadores de América y estará en calidad de préstamo hasta el mes de junio. Invito a Macri a pensar y defender los derechos de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Lo dijo el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, durante la presentación de los nuevos vagones que serán incorporados a las líneas de subtes que se realizó en la localidad bonaerense de Dock Sud. Ramos pidió al jefe de gobierno porteño que defina a un interlocutor para trabajar juntos y así resolver el servicio del transporte. Creo que está claro que nosotros trabajamos y pensamos en la gente. Lo que no podemos hacer es hacer lo que tiene que hacer el gobierno en la ciudad. Es que hacer que definan dónde van a funcionar, cómo van a funcionar. Lo que está claro es que llegan dos formaciones. Estas son las dos primeras de un total de 9. En los próximos meses llegan 7 formaciones más. Está claro que es un servicio, es una inversión de casi 100 millones de dólares que está haciendo el gobierno nacional. Si quiere seguir hablando, que hable porque tiene todo el derecho, pero también necesitamos que el gobierno en la ciudad, que el ingeniero Macri se ponga a trabajar. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Radiográfica. Información mañana, tarde y noche. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresá a www.redgráficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. El buen show de la gráfica ya tiene nombre. Los zapatos de Cristina se transformaron en zapatos de punta. Con lo que me gustan los zapatos, Dios mío. Zapatos de punta, el buen show de Radio Gráfica. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Zapatos de punta. Radio Gráfica, 4116-2848. No hacemos oídos sordos. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Fin espacio publicitario. Este tubito que ustedes ven aquí, me tiemblan las manos casi al agarrarlo. Este tubito que ustedes ven aquí, ay, tengo miedo que se caiga, yo lo voy a dejar acá. Este tubito que ustedes ven allí corresponde al pozo número 2. Pozo número 2, descubierto el 13 de diciembre de 1907 en Comodoro Rivadavia. Es el primer petróleo argentino. Me lo regaló el año pasado en una cajita especial. La cajita era una cajita también de aquella época. Lo voy a poner ahí porque tengo miedo que seca. Este petróleo fue el primer petróleo argentino. Me lo trajo la familia Bernal. Yo no sé si estará acá su nieto o estará por allí. Federico Bernal, que muchas veces publica artículos y ha escrito libros sobre este tema. Su abuelo materno era el director general de Minas de Geología e Hidrología de la República Argentina. Era el titular de esa dirección. Y bajo su égida se hizo la exploración y se obtuvo este petróleo. Él vino con su padre y su madre, o sea, la hija del ingeniero Emerit, que atesoraban esto y lo atesoran como lo que es. Para ellos un tesoro familiar y creo que para nosotros los argentinos un tesoro histórico y de profundo contenido. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Bueno. buenas tardes. Y en la apertura de este Sin Permiso de hoy, miércoles 18 de abril, escuchábamos las palabras del día lunes 16, día glorioso, día histórico, que podríamos decir, a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una de las partes cuando ella habla justamente de lo que significaba el petróleo argentino y lo que contenía esa cajita. Les cuento que estuve presente ese día, ese hermoso día, no sabíamos realmente qué era lo que iba a ocurrir. Se hablaba ahí en los corrillos y en los pasillos un plan de viviendas. A mí me sorprendió el hecho de que había tanta gente para un plan de viviendas, pero dije, bueno, sí, realmente se necesitan viviendas. Pero bueno, cuando la locutora empezó a hablar y vi la alegría, la energía, el momento tan emocionante cuando se habla de esta recuperación, de esta expropiación de las acciones de la compañía Repsol YPF española. Voy a leerles algo y vamos a hacer una adivinanza, de estas adivinanzas que estamos como un punto claro de Sin Permiso y que a veces nos sorprende. Cristina Kirchner tomó una de esas pocas decisiones que garantizan a los presidentes argentinos el ingreso directo en los libros de historia. La recuperación de YPF era la gran deuda pendiente, la nave insignia, el símbolo máximo de una política que se declama nacional y popular. Así como Evo Morales tuvo su momento dorado cuando ingresó con el ejército en los campos de gas que las multinacionales explotaban en suelo boliviano, el gobierno empieza a registrar una subida fulminante de la imagen pública de la presidenta, y no es para menos. Solo un necio podría negar la dimensión histórica del anuncio que este mediodía, por el día lunes, realizó la presidenta. Hay tiempo para la política y hay tiempo para la historia. La decisión la tomó Cristina en un encuentro que mantuvo meses atrás con Sebastián Eskenazi, cuando cayó en la cuenta que este año el Estado iba a tener que desembolsar al menos 8.500 millones de dólares para importar un combustible que la principal petrolera del país no le estaba garantizando. Didáctica, explicó que YPF se había concentrado en enfocar su capacidad productiva a destilar la nafta premium y al carísimo JP1 que consumen los aviones, dejando que el gobierno importara los combustibles de menor precio para abastecer a las industrias y al campo. ¿Acaso la decisión de expropiar solo la parte española de YPF no sea un favor a los Eskenazi, sino todo lo contrario? Tal vez el gobierno busque en el futuro licuar su participación en la empresa y sin pagarle un peso. Esa coyuntura fue el disparador de la decisión y ahora el gobierno podrá servirse de esos fondos y pagar la mitad de la factura energética que amenazaba un presupuesto que era un poco deficitario. Esto tómenlo con pinzas porque después vamos a saber quién lo escribió. Pero la decisión trasciende la coyuntura y alcanza la dimensión histórica. La decisión encuentra a los españoles con la guardia baja. El anuncio se produjo un día después que el rey Juan Carlos recorriera los medios del mundo con una foto horrible en la que aparece como un monarca del siglo XIX, orgulloso junto a una especie de en peligro de extinción como son los elefantes africanos, en un safari que ronda los 20.000 euros de costo diario, justo cuando su país enfrenta el ajuste más doloroso de su historia, con una desocupación que roza el 25%. De las principales empresas y bancos de las capitales españolas que operan, ganan una fortuna en el país. Telefónica, los bancos Santander y Francés, entre otros, para advertirles que sumarse a una cruzada ibérica en defensa de Repsol puede ser un pésimo negocio para sus propios intereses directos. En todo caso, este soleado lunes de abril del año 2012, el peronismo demostró una vez más su interminable capacidad de transformación, su condición central de partero de los grandes cambios de la historia argentina desde que irrumpió en la vida nacional allá por un lejano 1945. ¿Ustedes piensan que esto lo escribió tal vez Roberto Caballero, el director de Tiempo Argentino? o Eduardo Anguita, el de Miradas al Sur, o tal vez es una nota escrita por Sandra Russo, que la vemos en 678. Pues no, señores, estas fueron palabras de Ignacio Fidanza, columnista del diario La Nación. Vamos con nuestro primer tema del día de hoy, que nos vamos a encontrar con Sumo. Grog it out, man. Sing the song today. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Pasar, me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Noruega, país escandinavo y modelo en materia de explotación de hidrocarburos y también de fondos de pensión. La State Oil Hydro, que es Noruega, el Estado noruego, la monarquía noruega, controla el 63% y ha dado lugar a un modelo muy virtuoso, porque ha constituido con las regalías que le da un fondo de pensión que garantiza por más de 20 años a sus jubilados y pensionados, ha hecho su inversión en los fondos de pensión. Este es el modelo noruego que también es un modelo muy interesante en materia de administración y aplicación de recursos a observar. Noruega cuenta con una economía próspera y rica, combinando una actividad de mercado libre con intervención estatal, dando como lugar que su población viva en un estado de bienestar con bajos niveles de desigualdad. El gobierno controla áreas claves, tales como el vital sector del petróleo, a través de empresa estatal de gran escala. El país se encuentra ampliamente provisto de recursos naturales, petróleo, energía hidráulica, pescado, bosques y minerales. Y es altamente dependiente de su producción de petróleo y los precios internacionales del mismo. El petróleo y la gasolina constituyen desde el año 99 el 35% de las exportaciones. Solo Arabia Saudita y Rusia exportan más petróleo que Noruega, la cual se encuentra también fuera de la OPEP. Noruega optó por permanecer fuera de la Unión Europea. Junto con Islandia y Liechtenstein participan en el mercado único de la Unión Europea a través del Acuerdo de Área Económica Europea. Las principales razones por las que la población noruega rechaza entrar en la Unión Europea son el gran nivel de vida del que gozan. Debido a los grandes ingresos por producción del petróleo, el país escandinavo en la Unión Europea tendría un papel de donación de recursos económicos a los países más débiles. Por otra parte, su caza masiva de ballenas es algo que no está bien visto por la Unión Europea. Aunque posiblemente con la calidad de vida más alta del mundo, los noruegos comienzan a preocuparse, ya que se estima que dentro de las dos próximas décadas el petróleo comienza a escasear. En consecuencia, Noruega ha estado guardando su superávit presupuestario impulsado por el petróleo en un fondo estatal del petróleo, el cual es invertido en el exterior y es evaluado en unos 500 millones de dólares estadounidenses. Este fondo se invierte en deuda soberana en otros países y en empresas de todo el mundo, salvo aquellas dedicadas a la producción de material bélico. Aunque tradicionalmente ha sido una potencia mundial en exportación de crudo, Noruega dispone de una economía modelo basada en la sociedad del bienestar y convenientemente diversificada en distintos ámbitos. Por ello, se aunan sectores más tradicionales como la construcción naval, la metalurgia o la minería, con otros campos más punteros desde el punto de vista tecnológico, como la química y la informática. No en vano, el PBI de Noruega ha crecido más de un 100% en la última década. Según el Banco Mundial, Noruega es el segundo país del mundo en renta per cápita. Bueno, interesante, porque dentro de las economías mundiales y de explotación del petróleo que nombró la presidenta el día lunes, nombró a Noruega, país escandinavo que muchos desconocemos también, ¿no? No tenemos muy claro, a veces hacemos como un paquete de todos los países bálticos y no tenemos muy claro estas economías diferenciadas. Fíjense que Noruega no forma parte de la Unión Europea. Y como decían algunos, por algo será, ¿no?, que no vieron muy bien el camino de la Unión Europea como un camino a transitar conjuntamente y económicamente. Yéndonos un poquito de esta gran alegría a las declaraciones acá en la ciudad, o cómo repercutió, digamos, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la noticia, el anuncio del lunes pasado de la presidenta. El ingeniero Macri, bueno, salió por algunos canales de televisión en el día de ayer, martes, a criticar, por supuesto, la expropiación de las acciones de YPF. El jefe de gobierno adelantó que los diputados del PRO votarán en contra del retorno de la petrolera en manos del Estado y vaticinó que la Argentina se enemistará con el mundo. Yo diría, bueno, ¿con qué mundo, no?, nos queremos enemistar? ¿Con aquellos que están en crisis, aquellos que han utilizado la economía de otros países? Bueno, si es con ese mundo que nos tenemos que distanciar, no le veo realmente mayor importancia. También vaticinó, en una especie de ya emulación a Oragel o a alguno de los tarotistas conocidos, que vamos a estar peor. Vamos a estar peor, y acá nos recuerda a una señora, ¿no?, que usaba esa cruz y que siempre está en contra de todo y que volvió a aparecer por los medios, ahora ya con un perfil que la retrotrae a 10 años atrás. Y también dijo que la oposición porteña y funcionarios nacionales criticaron esta medida. Bueno, no sé, ingeniero, porque al ratito que usted habló, tanto el exgobernador de Santa Fe, Mesbiner, como el diputado Pino Solanas, con todas las agrupaciones que representan y partidos que representan, apoyaron la medida. Así que no sé quién va a estar fuera del mundo. Por supuesto que acá a veces los gestos tienen un valor simbólico muy importante. A veces una cara, una mirada, una palabra o simplemente un gesto de manos dicen mucho más que toda una frase entera. El ingeniero Macri y las palabras en contra de esta, digamos, vuelta de las acciones de YPF o de YPF al Estado Nacional lo dijo en el Salón Blanco de la legislatura porteño, del gobierno de la ciudad, y detrás estaba el famoso cuadro de la creación de la ciudad de Buenos Aires por manos del español Juan de Garay. Lindo momento. Evidentemente fueron pobres las palabras del discurso del ingeniero, relatando una cuestión cuasi familiar. Me fui a dormir muy preocupado, convulsionado, como muchos otros argentinos. Y utilizó la metáfora de su hija, que la miró y le encontró, digamos, una situación de indefensa, como el resto de los argentinos. Bueno, está en su poder, la capacidad como papá, de no generarle esa sensación de orfandad y de sensación como indefensa. La posición de Macri fue consistente con sus alianzas y amistades internacionales. Todos los años, ustedes saben que el líder del PRO recibe en la legislatura porteño al expresidente español José María Aznar, a quien escucha despotricar contra el populismo y profesar el evangelio neoliberal. El líder PRO pronunció un discurso algo trabado y con algunos furcios, mezcló a secretarios de industria con los de energía y decretos de necesidad y urgencia con proyectos de ley. Algo triste para quien se quiere estar posicionando a la presidencia de la nación dentro de 4 años. Y aseguró que con dolor debía anunciar que sus diputados votarán en contra el retorno de YPF al control estatal. Bueno, ustedes saben que por la tarde de ayer y hoy continúa, estoy viendo aquí en un canal de televisión, continúan por comisión la presentación en el Senado para poder, digamos, después los senadores definirse por la ley presentada, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Y creo que a partir de la semana que viene ya entra en Cámara de Diputados para su discusión y observación y finalmente votación. Bien, vamos entonces continuando con este encuentro con Sumo, con otro tema de Sumo en la tarde de Sin Permiso.

con mayoría estatal, pero con un espacio del 49% de las acciones para los inversores privados, lo cual contradice absolutamente con todas las acusaciones que se hablan de estatismo, comunismo, de que son bastante vetustas. Sí, también un poco, digamos, aparte de la parte internacional y apoyos y no apoyos, ¿no? Está la posición interna. En el bloque anterior hablábamos de las palabras de el ingeniero Macri, donde evidentemente sí. Hace una colocación de su ideología política más afuera que adentro de los intereses nacionales. Esto es realmente es importante por el hecho de que, bueno, es un presidenciable para el 2015, ¿no? Sí, Alicia, pero en este caso pensá que pensé que la proporcionalidad del arco justicio entre Macri y los 15 diputados que tiene, y tal vez los relegados del dualdismo, son los que van a votar en contra, y el 70% de la Cámara, de las Cámaras Legislativas, a favor. Es decir, me parece que como decisión histórica está bastante avalada desde lo institucional y desde lo político, como decisión a grandes rasgos, no sé, de la votación particular de la ley de los barburos, y después obviamente la decisión de la expropiación, que es otro claro. Procedimiento muy interesante. Sí, por ejemplo, en el bloque de Francisco de Narváez ya hay un quiebre, porque uno de sus diputados, que es Roberti, es el representante, representante de Petróleos, y él dice de que no se va a oponer, al contrario, y ya ahí hay un quiebre, ¿no? Pero yendo un poquito al panorama internacional, que es esto un poco el marco que en este momento estamos charlando, hay algunas manifestaciones, como en el caso de México, del presidente de México, quien en este momento recibe o está recibiendo la visita del presidente Mariano Rajoy. Sí, en este caso coinciden dos cuestiones, que es un gobierno conservador o neoconservador del Partido de Acción Nacional en México, sino también que la petrolera estatal, con participación privada también, Pemex, tiene el 10% de las acciones que van a ser expropiadas al grupo Repsol. Claro. Así que claramente una expresión política de los grupos económicos, como es el Partido de Acción Nacional en México, con por otro lado una empresa estatal pero con capital privado que tiene participación en Repsol, 2+2 en este caso da 4. Se están oponiendo desde ese lugar. Claro, o sea que cuando uno hablaba de Repsol o habla de Repsol en el mundo, no sé si tiene, digamos, intereses de explotación petrolera en otros lugares. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no es solammente de conformación española o de capital español, sino que ahí participan accionar, claro. Un escenario variadísimo. Variadísimo. Ahí tenemos también participación de naciones o de privados también, ¿no? En la compra de acciones, claro. Grupos privados. En el caso de Italia, de Mario Monti, ¿sabés qué, digamos, actitud tomó? ¿Cuáles fueron, digamos, su respuesta frente a este hecho? Y otra pregunta que te quería hacer también. ¿Importa mucho realmente lo que está sucediendo? ¿O es una cuestión meramente de España y de aquellos que tenían intereses en Repsol y YPF? ¿Hay una repercusión, hay un repique, digamos, de la noticia más allá de una cuestión española? Porque tengamos presente también que España dentro de la comunidad europea no es tan importante, ¿no? Pero no hay declaraciones del gobierno francés. Es una economía importante, Sí. No digamos que no es tan importante. Sí. Es una de las economías y uno de los estados con mayor cantidad de representación dentro de los órganos de gobierno de la Unión Europea. No son los mayores son Inglaterra, Francia y Alemania, pero después claro. Ahí cerquita está Italia o España, dependiendo el organismo de representatividad. Bueno, pero que sea. Italia siempre la reconocemos como una potencia metalúrgica, ¿no? De fabricación. Sí, pero en el caso España de España, ¿cuál sería la economía? ¿Cuál sería ese, justamente? La economía que la distingue dentro del aparato de la Unión. Justamente España lo que ha logrado es un desarrollo de las inversiones exteriores muy, muy importante. Y tiene una industria bastante desarrollada en términos de automóviles, en términos de agroalimentarios. Es una economía importante, no es la más importante, pero es una economía importante. Y si me preguntás si importa, y en este momento importa, no solo por el peso específico que tiene la compañía sobre las acciones y sobre las utilidades de Repsol, sino también como hecho simbólico, claro, de autodeterminación por un lado y de sensación de decadencia profundizada por la efectiva decadencia de Europa. Esto es como que aún ya vencida Europa en su crisis económica, también le pasan otras cosas que tienen que ver con las decisiones soberanas de los países latinoamericanos. Claro, bueno, Porta. Yéndonos un poquito Montino, Montino. Decía, Montino no emitió opinión todavía, Dentro de la de lo regional, o sea, de Sudamérica, hemos tenido unos cuantos apoyos. ¿Podés así nombrarme alguno que en este momento merezca más atención o por lo pronto? Obviamente Hugo Chávez no solo ha ofrecido su apoyo político, sino también toda la experiencia y el know-how de los técnicos venezolanos en el tema del petróleo, que es bastante importante. Sí, todo PDVSA, ¿no? La nación petrolera de Latinoamérica por excelencia. Ahora Brasil ya comienza a tomar un rol importante también. En el caso de Uruguay, ha sido un apoyo medido del presidente Mujica, y no ha habido, bueno, obviamente Bolivia también, y Ecuador ha apoyado a través de su canciller. Todavía no se ha expresado Chile, que supongo que tampoco lo va a hacer, obviamente, porque es un gobierno tirando hacia la derecha y que tiene posiciones. Sí, pero fíjate vos que en el España, discurso, pero no se claro, ha expuesto. En el Hay discurso, como una línea, claro, de Cristina habló justamente que Chile es uno de los que, y lo marcó con una especie de gesto, ¿no? Que mantiene el 100% del capital petrolero estatal, ¿no? O sea, que no se desprendió de ese valor. Pero Chile no es un país petrolero igual. No, claro, bueno, pero debe tener algo en el sur, me imagino yo, ¿no? Un poquito yéndonos al modelo, ¿tenés idea de cuál sería el modelo que se va a aplicar aquí de explotación? ¿Hay algo en el proyecto de sí, en definitiva, de ley? Algo se habló, o sea, Cristina algo habló del modelo brasilero, ¿no? De Petrobras. Es lo que retomando lo que yo te comentaba al principio, tiene que ver con un modelo de participación mixta, pública y privada, donde los privados aportan a la inversión y aportan en la medida de su legitimidad y de su poder efectivo, que es del 49%, todas las cosas que puedan generar crecimiento de la compañía, pero que el control y el gobierno de las decisiones está en manos del capital accionario provincial y nacional. Bueno, otro punto que quería charlar con vos es la posición de Estados Unidos, ya sea las palabras o la posición de Obama y la de Hillary, que, bueno, es del mismo partido. Hoy no nos olvidemos que también está en campaña Obama, ¿no es cierto?, buscando el apoyo del voto latino. Sí, a mí me da la impresión que en ese caso ha tenido una posición bastante interesante y bastante medida a lo que suele ser la idea de los Estados Unidos con respecto a la autodeterminación de los países latinoamericanos. Me parece que, si bien no apoyan, tampoco han condenado. Han dicho, bueno, cada uno convive con sus decisiones, son soberanas, y se hacen cargo de las consecuencias comerciales o políticas que puedan tener. Me parece que... ¿Hola? Estados Unidos. Hola. Que esa posición medida es interesante como reacción, sobre todo de un país que es no generoso. Claro. Y en el caso de Hillary, sí, porque se cortó un poquito la transmisión, por eso. No sé si te moviste o... Puede ser, sí. La señal un poquito se perdió. No, pero ¿y en el caso de Hillary? En el caso de Hillary me parece que es la portavoz de la posición norteamericana. Y me parece interesante, repito, que los Estados Unidos, teniendo la influencia que tiene y el peso específico, que históricamente hoy por hoy es menor que nunca, pero lo sigue teniendo, es el de una decisión como, bueno, dejar hacer, en definitiva. Claro. No contener físicamente la decisión. Está bien. ¿Algún otro país que te interese remarcar, digamos? Mira, en general las posiciones van muy en consonancia con las posiciones históricas y con las novedades de Latinoamérica. Una Latinoamérica prácticamente alineada en una solidaridad con la autodeterminación de cada país, aún Colombia, salvo México, porque obviamente tiene intereses económicos a Repsol. Claro. Y bueno, Italia no ha opinado todavía. Supongo que en la Unión Europea se va a producir una posición más solidaria con España. Claro. Bueno, está bien. Bueno, Ezequiel, te esperamos entonces la semana que viene con un vistazo también del panorama internacional, y te agradecemos muchísimo la participación en el programa. Chao, hasta luego. Hola, Alicia. Hasta el miércoles. Chao, chao. Bueno, estaba ahí un poquito moviéndose el audio, pero les recordamos entonces a todos los oyentes que estamos, por supuesto, aquí en Radiográfica, en Sin Permiso, miércoles, jueves y viernes de 14 a 15 en la FM 89.3, y aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 41 16 28 48 y escucharnos también a través de la internet, la www.radiografica.org.ar. Vamos con otro tema de Sumo. Hoy estamos con la tarde con Sumo acompañándonos. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mama, papa, mama. construyendo los caminos de la patria grande. Y el pueblo fuera feliz, y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Bueno, y marcando un poquito, como hablábamos con Ezequiel Pardo, algunas diferencias que ya están teniendo partidos de la oposición, y me estaba refiriendo específicamente al que lidera Francisco de Narváez, como el diputado Roberti, que es representante de los petroleros, y que le dijo que su voto iba a ser, digamos, a favor de la ley. Pero también hay otras voces, ya desde aquí, que tienen relación con el mercado del petróleo y sus derivados, como los expendedores de combustibles, que dieron su aval a la decisión del gobierno. El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, Raúl Castellano, se refirió al proyecto de expropiación de YPF y estimó que no cabe ninguna duda que el gobierno tenía que actuar en el mercado de los hidrocarburos porque había problemas. En realidad no esperábamos una salida de esta magnitud, reconoció Castellano, y agregó que lo que sí está claro es que más allá de lo que invierta en comprar YPF, va a haber que hacer inversiones muy grandes en lo que hace falta, una nueva refinería, inversiones de exploración, etcétera. Y nos espera un periodo de inversiones fuertes. Recuerden ustedes, inversiones y también puestos de trabajo. De ahí la importancia del apoyo del gobierno venezolano, de todo el equipamiento de técnicos y todo lo que significa el material humano, también de administración del paquete de lo que es YPF. Ello no quita que vuelvan, como marcó nuestra presidenta, gente que está en el exterior trabajando, ingenieros en hidrocarburos y geólogos en exploración, en explotación, y también formación. Y acá tenemos que hablar justamente de lo que es educación, formación, para aquellos jóvenes que vean que la beta importante que es la preparación para la explotación de YPF. Bueno, queríamos decir justamente que también Luis Pavone, propietario de varias estaciones de ese servicio, expresó que como argentino y expendedor estoy más que contento. Es una decisión que tomé con mucha alegría como argentino. Empecé con un surtidor de YPF en el año 70 en Taninga, un surtidor que no tenía electricidad, era bomba. Así que mi alegría con lo que YPF es muy grande. Sufrí mucho el día que se privatizó, que se enajenó, porque para mí fue que se enajenó. Hoy, que esté en nuestras manos, me hace recordar que cuando antes usted llegaba a cualquier punto del país y encontraba un surtidor y era de YPF, encontraba nafta y gasoil. Hoy, como argentino y expendedor que hace más de 40 años que estoy en el rubro, estoy más que contento. Palabras entonces de Luis Pavone, propietario de varias estaciones de servicio. Bueno, esto realmente es algo interesante, muy, muy importante, que también empiecen a aparecer estas voces que antes estaban reclamando una mayor presencia del Estado en esta área tan importante. Y yo me atrevería a decir, ya que estamos, también recuperar otras cosas, ¿no? ¿Qué tal la luz? ¿Qué tal la energía eléctrica? Y hablando de recuperaciones, el secretario de Transportes, quien reemplaza a Schiavi, el secretario Alejandro Ramos, pidió a Mauricio Macri que defina un interlocutor para concretar lo antes posible el traspaso del servicio de subterráneos y poder así transferir nuevas unidades adquiridas por el gobierno nacional. Sí, señor, el gobierno nacional compró nuevas unidades para justamente reemplazar aquellas que están en desuso o muy viejas con la red de subterráneos. El predio del depósito fiscal ubicado en Dock Sud, donde presentó al ingeniero Ramos, las dos primeras formaciones de un total de 9 con las que se busca mejorar la calidad del servicio de los pasajeros en la red de subterráneos. Recordamos que ayer hubo un paro relámpago en la línea D y parte también del día en la línea B. El gobierno nacional invirtió 100 millones de dólares en la compra china por la empresa CRC de nuevas formaciones ferroviarias, un total de 45 vagones, que se destinarán a mejorar los servicios de la red de subterráneos de esta ciudad. Especialmente, en este caso, va a ser para incorporarlas a la línea A. También el gobierno nacional continúa con las negociaciones con esa empresa para la adquisición de otras 36 formaciones para ser incorporadas a los servicios de las líneas ferroviarias del transporte de pasajeros en el área metropolitana. Y las dos primeras formaciones de ese total de 9 que irán a las líneas A de subtes arribaron al país el jueves pasado. Recién ahora nos enteramos, qué bueno. Ramos adelantó hoy que en los próximos meses se le sumarán otras 7 que se destinarán exclusivamente a otras líneas de subterráneos. Esto va a mejorar una capacidad para transportar 172 pasajeros, 34 sentados y 138 de pie. También entonces el funcionario remarcó que a cualquier funcionario le gustaría que se lo tiráramos, como dicen, con 100 millones de dólares de inversión para la gente. Mira. Bueno, el ingeniero Macri tendrá que hacerse cargo en algún punto de la red de ferroviarios y de las 33 líneas de colectivos que circulan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar entonces otro temita de Sumo y nos vamos preparando ya para ir despidiéndonos hasta mañana. Saltando en mi casa. se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, nos vamos con Sumo hasta mañana de 14 a 15 acá en La Gráfica 89.3 FM. Chau. La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando. Radiográfica, FM 89.3. Servicio Telam para la radio.